Estamos estudiando la serie de qué es un discípulo y hemos visto varios temas que tienen que ver, desde mi punto de vista, con el crecimiento espiritual hacia la madurez. Sería imposible en una clase abarcar todo lo que se puede decir en el respecto a ese tema. Así que en el pasado incluso yo hice dos series porque hay muchos temas muy importantes que a veces no se pueden incluir, pero hemos seleccionado algunos de los más importantes, según mi entender, que inciden positivamente en el crecimiento espiritual de un cristiano. Y uno de ellos tiene definitivamente que ver con el servicio, con las cosas que hacemos, con lo que aprendemos y cómo nos ponemos al servicio de otros en el nombre de Cristo. Así que ese va a ser el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y así lo he titulado yo, que el tema de hoy pues es este que llamamos el del servicio. Entonces voy a ampliar aquí mis notas para que veamos más o menos lo que vamos a ver el día de hoy. Solo a modo de repaso, ustedes ya recordarán, hemos visto pues el tema de la Biblia, el devocional personal, la comunión con Dios, la consagración y la renovación de nuestra mente, el perdón, la importancia de congregarnos, la perseverancia, la familia cristiana y la guerra espiritual, la generosidad, la justicia social, la misericordia fue lo último. Y hoy vamos a hablar del tema de descubriendo su ministerio. Y para eso incluso yo he preparado una guía que todos ustedes van a poder ver en su material impreso que tienen allí. Así que vamos a empezar con la parte explicativa, la parte introductoria relacionada con este tema del servicio. Entonces, para eso vamos a hacer lo que ya es costumbre. Vamos a hacer preguntas y respuestas después de leer ciertos pasajes de la Biblia. Tenemos aquí para empezar Marcos 10, 43 al 45, que de hecho es un pasaje que ustedes ya hasta se saben de memoria, si no me equivoco, ¿verdad? Porque hemos estado memorizando versículos y este fue el que memorizamos en la iglesia. Así que vamos a comenzar respondiendo esta pregunta: ¿a qué nos llama Cristo en el versículo 43? Y vamos a buscarlo en la Biblia igual para que no haya dudas. Así que permítanme, voy a poner aquí las notas de mi Biblia en Marcos 10, 43. Ok, entonces vamos a ver. 10, 43. Ahí está. Ok, vamos aquí para verlo más grande. Ok, dice: pero entre ustedes no será así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Dice claramente, ¿verdad? Entonces, si nosotros respondiéramos a la pregunta que tenemos ahí delante, ¿a qué nos llama Cristo en el versículo 43? ¿A qué nos llama, hermanos? A ser servidores. Muy bien, gracias. A ser servidores, ¿verdad? Vamos a poner ahí, a ser servidores. Muy bien. ¿Y en el 44 a qué? ¿Alguien observó? Siervo. Muy bien, siervos, fíjense, siervos, que por cierto son dos palabras que tienen cierta diferencia, les voy a explicar. Creo que yo ya se los mencioné en alguna ocasión, pero nada más para aclarar la curiosidad. La palabra servidor que vemos aquí en el versículo 43, les voy a enseñar, es esta palabra que está aquí, miren. Vamos a ver. Esta palabra que está aquí y se lee en español, diáconos. Observan, pero en el versículo 44 se usa otra diferente, que es dulos. Y la diferencia es muy clara. Ahora vámonos al español. En el 43 dice: el que quiera ser grande será servidor, pero el que desee ser el primero, o sea, el más grande de todos, será siervo. La primera palabra significa. El diácono significa un servidor enfocado en una tarea. Y yo les he dicho que originalmente esa palabra regularmente se le daba a la persona que servía las mesas en aquellos tiempos no había restaurantes, cuando la gente tenía hambre, había casas que vendían comida. Entonces la gente llegaba, se sentaba y mandaban a un criado que le sirviera. Ese es el diácono, digamos el mesero, ¿ok? Mientras que el dulos es el esclavo. El diácono nada más servía en lo que respecta a una tarea específica, pero el esclavo en todo. Entonces, así Jesucristo más o menos pone las diferencias, que la grandeza en su reino tiene que ver con el que sirva más. Básicamente es el punto, ¿entienden? Tú quieres crecer, sirve. Quieres ser el mayor, sirve todo el tiempo a todos, especialmente a tu amo. Ese sería el punto. Pero ahí en el contexto, si ustedes recuerdan, vamos al texto otra vez. Dice, siervo de cuántos, ¿observan? De todos. De todos. Esclavo para todos, sea un servidor de todos. Así es como se gana la grandeza en el reino de Dios. Entonces volvemos. Entonces, ¿a qué nos llama Cristo en el 43? A ser servidores. ¿Y en el 44? A ser siervos. ¿Eh? A ser siervos. O sea, casi, casi esclavos. Esclavos. De todos, ¿verdad? De todos. Ok. ¿Por qué? Versículo 45. ¿Por qué? Porque aún ni Jesús. Muy bien. Porque él mismo nos dio ejemplo, ¿verdad? Él no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Y ahí está una vez más esa palabra que estábamos diciendo ahorita, para servir. Aquí es el verbo diaconeo. Diaconesai. Dice, él mismo, dice, no vino para ser servido, sino para servir. Está una en voz pasiva y otra en voz activa. Pero el punto es el mismo. Él vino y nos sirvió. Nos sirvió. Él no fue nuestro esclavo, por cierto, ¿eh? Él fue nuestro servidor. Ahí sí hay que hacer la diferencia. Pero el punto aquí es el servicio. Entonces volvamos. ¿Por qué? Porque aún él vino. Ay. Ustedes están tomando notas en sus manuales, ¿verdad? Vino para eso, para servir. Muy bien, vamos a la siguiente entonces. ¿Cómo podemos servir al Señor? Ahora vamos a ir a 1 Corintios 12. Vamos a ir a un pasaje muy, muy enfocado en el servicio. Ustedes lo deben de recordar. El que habla de los dones espirituales. ¿Ok? Ya estamos allí. Vamos a ampliarlo un poco. ¿Pueden ver ustedes los versículos completos o se ve incompleto en sus pantallas? ¿Eh? Completo. ¿Sí? ¿Se ven bien? Ok, vamos pues. Ok, entonces dice, estamos respondiendo las preguntas. La pregunta 1. ¿Qué es lo que no deberíamos ignorar según el versículo 1? ¿Qué? Pues en cuanto a los dones espirituales, ¿verdad? Espirituales. Muy bien. Ahora, ¿cuántos de ustedes ya han tomado una clase, escuchado un mensaje, una enseñanza acerca de los dones espirituales? ¿Cuántos? La mayoría de ustedes, a ver, indíquenme cuántos. Los que ya tienen tiempo en la iglesia normalmente han oído de ese tema. ¿Sí? Muy bien. ¿Tú, María, has oído el tema de los dones espirituales alguna vez? Sí. ¿Sí? Una señora que normalmente hago estudios bíblicos, dice que ella tiene como un don de que Dios le habla en los sueños. Ah, okay. Bueno, pues vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de eso. Gracias por compartirlo. En uno de los pasajes más completos acerca de ese tema en la Biblia es el de 1 Corintios 12. Y entonces, en ese pasaje, el apóstol nos está diciendo que no deberíamos ignorar acerca de este tema, porque hay muchas, pues, opiniones que se pueden contradecir unas a otras. Así que, o incluso ignorar algo tan importante. Vamos a ver entonces las siguientes preguntas. Tenemos entonces, ¿qué no deberíamos ignorar? Bueno, acerca de los dones, ¿verdad? de los dones espirituales. Espirituales. Siguiente, versículos 4 al 6. ¿Cuántos dones y ministerios y funciones para servir hay según este pasaje que estamos viendo? Del versículo 4 al 6, vamos a ver. 4 al 6, veamos. Quiero que noten una palabra que se repite ahí en el texto una y otra vez. Fíjense bien cómo nos lo presenta el apóstol Pablo. Diversidad. Muy bien, excelente, Erika. Entonces ahí empezamos con la primera. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios. Este es uno de los pasajes, hermanos, que vemos. Miren, aquí se usan diferentes términos para referirse a los dones espirituales. ¿Observaron? Al menos tres términos diferentes. Número uno, se nos habla de los dones. Número dos, ministerios. Número tres, operaciones. ¿Ok? Luego también, en este pasaje, se nos presentan a las tres personas de la Trinidad. El Espíritu Santo, al Señor Jesucristo y a Dios. Hablamos de Dios el Padre, ¿ok? Es decir, que la Trinidad misma está involucrada en el otorgamiento de los dones. Pero lo que queda bien claro en los tres versículos es que en cuanto a los dones hay diversidad, ¿correcto? Muy bien, entonces, volviendo a las notas. ¿Cuántos dones, ministerios y funciones para servir hay? ¿Cuántos? Pues así en una sola palabra, muchos, ¿verdad? Diversos. Ok, ahora, versículo 7. ¿Hay algún cristiano que no recibió ningún don espiritual según ese versículo? Veamos qué dice ese versículo. Erika, léelo. En todos. Pero a cada uno. O sea, a cada uno, ¿verdad? ¿Y a cada uno, a cuántos incluye? Todos. A todos, ¿verdad? A cada uno es otra forma de referirse a todos. Muy bien, entonces la pregunta responde, ¿hay algún cristiano que no recibió ningún don? Y la respuesta sería, no. Cada uno. Recibió algo. Así lo voy a poner yo. ¿Ok? Recibió algo. Esto quedó muy raro. Recibió algo. Muy bien. ¿Existe algún mismo don que todos debamos recibir? Ahora, todavía no hemos entrado a ver la lista de los dones que se van a mencionar aquí en el pasaje. Muchos dones. Es más, vamos a ver algunos ejemplos, fíjense. Empieza en el versículo 8, dice, a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad, y observen que es en plural aquí, dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversas clases de lenguas, también en plural, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Y luego sigue más adelante, me voy a brincar, y dice más adelante en el versículo 28, dice, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, segundo lugar, profetas, tercer lugar, maestros, luego milagros, luego dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Ahora, este es el versículo que vamos a enfocarnos ahorita. ¿Acaso, estas son preguntas retóricas, ¿Son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta obvia? No. No. ¿Son todos profetas? No. No. ¿Son todos maestros? No. No. ¿Son todos obradores de milagros? No. No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. No, tampoco, ¿verdad? Y sigue. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Obviamente, la respuesta es la misma para todas las preguntas. ¿Y la respuesta no es otra que? No. No. ¿Existe algún mismo don que todos debamos recibir y es un rotundo? No. No. ¿Ok? ¿Por qué nos sirve aclarar esto, hermanos? A ver, ¿por qué? Porque ahorita hay mucho engaño en eso. Ok, muy bien. Porque hay lugares en donde se nos insiste en que todos tenemos que recibir cierto don. Particularmente hay un don que ha sido muy referido de que todos debemos recibir, porque si no, no hemos recibido el Espíritu Santo. Y eso es muy peculiar en cierto tipo de iglesias. Y hablamos del don, el don de lenguas, ¿ok? Pero es obvio, si eso fuera así, entonces Pablo no hubiera escrito esas palabras, porque incluso menciona allí eso. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Entonces, si en algún lugar donde usted se congrega o se congregó o conozca personas, insisten en que usted tiene que hablar el mismo don que todos los demás, usted ya sabe que pues eso no tiene una base bíblica, ¿ok? Están... Un comentario. Sí, cómo no, dime. No hablo muy bien español, pero trato. Una vez fuimos a una iglesia o una casa y a mi esposo, por eso tiene mucha duda, porque... fuimos con una señora que conocía a mi tía y mi tía dijo que era profeta. Y estaba orando por todos y le dijo a mi esposo, porque alguna gente se estaba cayendo para atrás, porque el Espíritu Santo, y ella le dijo a mi esposo, cuando te diga, te caes, como que él solo se caiga. Coopera, como quien dice. Ajá. Que se haga caer, no el Espíritu Santo que lo haga caer. No. Y es cierto, ahí tú puedes ver que esas son simulaciones. Simulaciones. Uh-huh. Si Dios quisiera hacer algo, Él no necesita nuestra ayuda. Entonces, eso nada más confunde a las personas y las desanima. Sí. Gracias por tu comentario. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque realmente podemos estar, pues, no solamente faltando el respeto a Dios, sino siendo tropiezo para las personas, ¿verdad? Ok, vamos a continuar entonces aprendiendo de este tema. Seguimos con la siguiente pregunta. Entonces, ¿quién escoge el don que le toca a cada cristiano? Según el versículo 11 que estamos Dios. Leyendo. ¿Quién fue? Dios. Muy bien. En el versículo 11 específicamente se nos dice que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Observen aquí, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. ¿Según su voluntad de quién? Del Espíritu. Del Espíritu, ¿verdad? Según la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, ahí está la respuesta. Digamos, entonces, ¿quién escoge eso? El Espíritu Santo. ¿Por qué sirve esto? ¿Eh? ¿De qué nos sirve saber esto? Y vamos a lo mismo, para que la gente no se confunda y para la gente no piense que... Porque a veces le restan, tristemente le restan importancia a uno o al otro. Unos piensan que no, Dios es el que lo da y como Dios los da es más importante. Pero se nos olvida que son tres en uno. Son Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y los tres tienen importancia. Muy bien. Y también porque si es el Espíritu Santo el que asigna los dones de manera soberana, entonces, pues no vas a conseguir el don que tú quieras, nada más porque tú quieras, porque a fin de cuentas, ¿quién es el que va a querer? ¿Quién es el que va a decidir? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Quedó claro, hermanos? Ahora, sí hay una referencia bíblica, hay que hacer la salvedad, en donde sí se nos anima a orar por ciertos dones. Fíjense, como que fuera una contradicción, pero no lo es. Ahorita voy a explicarlo. Pero nada más quiero mencionarlo porque algunos que conocen ese versículo pueden decir, no, pero es que, ¿por qué dice acá la Biblia esto? Ahora, estoy hablando de 1 de Corintios 14, 1. ¿Ok? Si quieren, vamos para allá. Eso no está en las notas. 1 de Corintios 14, 1. Veamos cómo dice ahí. Procurar alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Primera de Corintios. Sí, 1 Corintios 14, 1. Muchas gracias. Entonces, fíjense bien cómo dice, procuren alcanzar el amor, porque el capítulo anterior, el capítulo 13, el tema central es el amor. Ahora, si ustedes recuerdan, capítulo 12 que estamos leyendo de 1 de Corintios habla de los dones, ¿ok? Y 1 de Corintios 14 habla de los dones. Y en medio de los dos capítulos que hablan de los dones, se nos habla del amor. Y en el capítulo 13 se nos dice que el amor es más importante que los dones. ¿Está claro? Sí. Se nos dice que si yo tuviera los dones en su nivel más alto, pero no tengo amor, de nada me sirve. Solo para dejar claro el punto. Entonces, en el capítulo 14, él regresa al tema de los dones, pero bajo la perspectiva del amor. Por eso comienza diciendo nuevamente en el versículo 1, procuren alcanzar el amor, de lo que acabamos de mencionar, pero también deseen ardientemente, se excelen, sean celosos, deseen los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Ahora, no, entonces, ¿para qué anhelar? ¿Para qué desear? Y aquí en el contexto del que se está hablando, hermanos, en el capítulo 14 está hablando en el contexto de la iglesia congregada, cuando la iglesia está reunida, no de los miembros individuales por separado. Observen cómo lo sabemos, porque en el versículo 23 dice, por tanto, si toda la iglesia se reúne, entonces, como pueden ver aquí, Pablo está hablando del contexto de la iglesia reunida. ¿Está claro? Cuando Pablo está diciendo que procuren tal don sobre tal don, está diciendo que cuando la iglesia está reunida, se debería de dar prioridad al don de profecía, es decir, al ministerio de la palabra de Dios, de impartir la palabra de Dios a la iglesia, para edificar a toda la iglesia, porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo, pero cuando la iglesia está congregada no se trata de mí mismo. Se trata de la edificación del cuerpo. Así que desear los mejores dones en este contexto, creemos que se refiere a dejar que prevalezcan los dones de edificación, especialmente la exposición de la palabra. En ese tiempo ellos no tenían el Nuevo Testamento completo porque está en el proceso de redacción. Incluso la misma carta lo demuestra. Pablo está escribiendo una carta que va a terminar siendo parte del Nuevo Testamento. Así que en ese tiempo el Espíritu Santo edificaba a la iglesia dándoles palabras directamente a los miembros con un don de profecía para edificar a la iglesia. Digamos que ellos no tenían que esperar a que se completara el Nuevo Testamento para poder compartir la palabra de Dios porque el Espíritu Santo los guiaba en el proceso. Ahora que tenemos la palabra escrita de Dios, nosotros podemos decir que la aplicación práctica de este versículo es darle prioridad a la enseñanza de la palabra de Dios por encima de las cosas que me benefician a mí de manera individual. ¿Está claro? Digamos, en otras palabras, por eso en la tradición cristiana, la predicación de la palabra, la sana, correcta y recta interpretación y exposición de la palabra tiene un lugar muy importante en la reunión de la iglesia. ¿Está claro? Además, hay muchos otros pasajes bíblicos que lo respaldan. Volvamos al tema de los dones. Entonces, estamos respondiendo la pregunta, ¿quién escoge el don que le toca a cada cristiano? El Espíritu Santo. ¿Hay algún miembro de la iglesia que no sea necesario? Y la respuesta es obvia. ¿Cuál es? No. No. Pues no, ¿verdad? Todos son importantes. Y si ustedes leen el capítulo completo de 1 Corintios 12, se dice, se comparan diferentes miembros del cuerpo. Le dice el ojo, no, le dice al pie, no te necesito. Claro que no. Todos los miembros son necesarios en un cuerpo. Miren, si no será claro, ¿alguna vez se les enterró una uña o algo por el estilo? ¿O alguien les pisó una uña y les dolió? ¿Verdad que hasta los miembros que parecen más discretos valen mucho? ¿El dedo chiquito? Sí, el dedo chiquito del pie. El pie. Imagínate que te lo cortaran. ¿Tú Ay, crees no. que no sirve para nada? Dices, al cabo tengo otros 19. No, espérame tantito. Aún ese pequeñito miembro sirve de mucho. ¿Y cómo duele cuando uno se pega ahí? Ah, sí, ¿verdad? Ese es el típico. Bueno, entonces, volviendo al pasaje que estamos considerando como base, el de 1 Corintios, ya lo dijimos, 1 Corintios 13, del 1 al 3. ¿Qué virtud debe acompañar el uso de los dones en la iglesia? El amor. Muy bien, el amor. Finalmente, debemos entender que cuando dos personas reciben el mismo don, pueden recibirlo en diferente medida. Romanos 12, 3. Romanos 12, 3. A ver, vamos a ver ese pasaje. Y 6 también. ¿Ok? A ver. En virtud de la gracia. Observen cómo dice ahí. Dice. Ahí está. Ahora sí, léalo, por favor, la persona que nos iba a ayudar. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Observen entonces algunos conceptos de este versículo. Primero está hablando que Dios ha distribuido a cada uno. Es la misma idea. Es la misma idea. Está hablando de los dones, que Dios ha dado dones a cada uno como él quiso. ¿Ok? Repartición. Entonces, pero también este versículo, miren lo que nos dice. Este versículo nos está diciendo que Dios ha distribuido a cada uno una medida. No solamente Dios ha distribuido dones, una medida de fe, dice ahí. Pero los dones se han dado también en cierta medida. Observen el 6 una vez más. Dice, teniendo diferentes dones, ven que sí está hablando de los dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, si el de profecía, uses en proporción de la fe. Entonces, observen una vez más estas palabras claves. Según la gracia, y dice, en proporción a la fe. Acuérdense que en el contexto acabamos de ver que esa medida de fe, esa fe que nos ha sido expresada en forma de don, se nos dio en cierta medida. Entonces, el punto del que estamos aquí hablando es que no todos los dones, hagan de cuenta que tenemos el don de evangelista. Digamos que Jesús García tiene el don de evangelista y que Javier Gómez también tiene el don de evangelista. Pero a cada uno se le dio en diferente medida, en la medida de su estatura. Así que vemos que Jesús, por ejemplo, recibió, no, hombre, pues él la evangeliza multitudes, ¿no? Y Javier, pues multitudes medianitas. Bueno, estoy bromeando, ya saben. No es en proporción de la estatura, obviamente, ni del peso, ni de la edad. Es en la proporción de la medida de la gracia que Dios soberanamente le quiso dar a cada uno. ¿Alguien puede tener el don de evangelista? Y cuando predica en multitudes, pues no se convierte en multitudes. Pero cuando predica de persona por persona, sí se convierte en las personas. Hay otros que pueden tener el don de evangelista y lo comparte en grupos y las personas se convierten, pero en multitudes no. Y otro puede tener la medida del don de evangelista multitudinario. Dios es el que decide qué don y qué medida del don te toca. Por eso también lo vemos en la iglesia, vemos personas que tienen un don de enseñanza, y otros que tienen un don de enseñanza más favorecido por la gracia de Dios, y otros más, o el don de cualquiera de los dones, tienen su diferente medida, la medida que Dios quiso darle a cada uno. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Los tres son siervos, pero no reciben lo mismo. Los tres reciben, pero a uno se le da uno, a uno se le da cinco y a otro se le da 10. ¿Y quién decide eso? Ah, oh, pues nos discriminó, el patrón nos discriminó. No, no, no. Simplemente es la soberana sabiduría del amo, que es Dios en esa parábola. ¿Está claro, hermanos? Sí. Ok, entonces, eso lo hace muy bonito, fíjense, porque esto garantiza de que nunca va a haber dos miembros exactamente iguales. Eso es muy hermoso. Todos los miembros tienen su lugar, todos los miembros tienen su función, ¿verdad? Cada uno su función en su diferente medida. Muy bien. Ok. Entonces, volvamos a nuestras notas. Estábamos en que finalmente debemos entender que cuando dos personas reciben el mismo don, pueden recibirlo en diferente medida. Muy bien. Ahora, conociéndonos mejor para servir. Dios nos ha dado diferentes tipos de habilidades para servir. Muy bien, Jesús, habilita tu micrófono y lee, por favor, para nosotros ahí los 5 puntos. Talentos naturales. Muy bien, las 5 cosas que Dios nos ha dado para servir mejor. Número 1. Talentos naturales, habilidades que nos distinguen desde el nacimiento. Personalidad, la forma en que respondemos al entorno. 3. Experiencias. Logros espirituales, educativos, laborales, ministeriales y lo que le ha enseñado el dolor. 4. Pasión. Intereses intensos de nuestro corazón. 5. Dones espirituales. Capacidades espirituales recibidas al convertirnos a Cristo. Muy bien. Entonces ahí están los cinco recursos que Dios nos ha dado para servir mejor, ¿ok? Vuelvo a repasar, talentos, personalidad, experiencias, pasión y dones espirituales. Muy bien, ahora, aquí nada más se ha dado una brevísima descripción de cada uno de esos 5, ¿ok? Pero todos ustedes tienen al alcance en su manual una guía para descubrir sus habilidades de servicio. Entonces, en esa guía, que no vamos a verlo, ustedes tienen todo un desglose detallado y ahí les va a quedar a ustedes el trabajo, si quieren aprovechar la guía, para contestarla. Ahora, imagínense, nomás se las voy a mostrar aquí rapidito. Ustedes la tienen en su manual, pero aquí, por ejemplo, en la guía, ustedes van a encontrar diferentes talentos naturales. Entonces, aquí la guía nos dice, por ejemplo, lea y seleccione las habilidades que usted cree que Dios le ha dado. Y ahí miren cuántas hay. No sé si alguien las contó, pero son muchas, muchas. Y si ahí, entre todas las que se mencionan, todos los talentos, hay otra que tú tienes y que yo no mencioné en la lista, pues tú la puedes escribir aquí, ¿ok? Y luego al final escribes, ¿qué talentos naturales? Pues dices, no, pues yo marqué este... Y otra que usted no dijo, que es hacer pasteles. Hacer pasteles. Pasteles. Ok. Entonces aquí lo copias y dices, ah, bueno, yo tengo el talento o los talentos de... Y ahí copias los 3, los 4, el 1 o lo que sea. Ok. Y luego lo mismo vas a hacer con los dones. Te vas a ir con cada uno de los 5 elementos. Luego con tu personalidad. En cada cuadro elija solo una de las opciones que se describen, que lo describen a usted mejor. Por ejemplo, ¿qué siente que es usted más? Digamos, le voy a agarrar uno por ejemplo. A ver, Javier, habilita tu micrófono. Javier, ¿tú qué sientes que eres más? ¿Introvertido o extrovertido? O sea, ¿te gusta más escuchar o conversar? conversar. Ok, entonces eres extrovertido, aunque te sientes introvertido. Ok. ¿En qué nivel? ¿Poco, promedio o mucho? ¿A, B o C? Mucho. Ok, mucho. Entonces, así es que se tiene que ir haciendo cada uno. Y vas conociendo los diferentes aspectos de personalidad y luego ya lo copias acá. Tú pones, por ejemplo, extrovertido, nivel, mucho. ¿Eso es malo, Luis? No, nada es malo. Simplemente es conocerse. Es como si tú me preguntas, ¿el martillo es malo? Yo te pregunto, ¿el martillo es malo? No. Depende para qué. Pues si lo agarras para darle en la cabeza y al vecino latoso, pues sí es malo. Pero no, pues no es que sea bueno, es malo. Depende. Simplemente es lo que es. ¿Me entiendes? Uh-huh. Es conocer la forma. Porque cuando conoces la forma, vas a deducir la función. Ah, entonces, ¿para qué me sirve esto? O sea, tú quieres agarrar un martillo para algo que no fue diseñado, pues mejor conócelo, ¿me entiendes? Ok, de eso se trata este ejercicio. Empecé a ir a la iglesia. Ok. Muy bien, y de eso se trata, para conocer mejor a Dios y conocer mejor cómo Dios nos ha hecho a nosotros y encontrar un área donde le podemos servir mejor. Digamos que, por ejemplo, María. María, ella hace... Digamos que ella se dedica a hacer comida. ¿Haces comida, verdad, Mari? Ok, hace comida. Imagínense que yo a fuerzas quiero que María sirva en el ministerio de costura. Y dice, no, dice, yo no sé poner ni un botón. Ponme a hacer un taco y verás, ¿verdad? Entonces, entre mejor conozcas tú para qué eres talentoso, pues más provecho para todos y para ti más satisfacción también. ¿Está claro? La personalidad nos ha sido dada para que la conozcamos, pero también para que la administremos. Entonces, seguimos viendo. Nada más estoy dando orientación en cuanto a cómo se va a contestar esa guía, porque no la vamos a contestar aquí. Ustedes la tienen que contestar si es que les interesa conocerse mejor, pero ahí tienen ustedes las guías en cuanto a la introversión, extroversión, intuición u observación, intelectual, emocional, organizativo, improvisado, cooperativo, competitivo. Son diferentes formas. No es que nada sea bueno o sea malo. Simplemente como Dios nos hizo. Y nosotros simplemente descubrir cómo somos. Y lo resumimos. Luego, les recomiendo aquí, miren. Existe una prueba en internet diseñada para ayudar a las personas a identificar con certeza su tipo de personalidad. Solo toma unos minutos, está en español y es gratuita. O sea, más fácil... Yo no sé qué necesitan. ¿Han oído ustedes esos test de personalidad alguna vez? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, este precisamente es para eso. Miren, le voy a dar clic ahí para que nos lleve a esta. Fíjense lo que es. Ahí dice, está en español y también en inglés por aquellos de ustedes que prefieren en inglés. Aquí dice español. Si lo quieres en inglés o en otro idioma, miren en cuántos idiomas está. ¿Observan? Entonces, pero pues nosotros lo vamos a dejar en español porque pues hablamos español, obviamente. Ustedes le dan allí y lo que van a hacer es empezar a tomar el test. Le dan clic ahí y les va a ir enseñando las diferentes preguntas y ahí se van a entretener un ratito. Y ya que terminen el test, les va a dar el resultado y te va a decir, tú tienes este tipo de personalidad y este tipo de personalidad tiene estas fortalezas y tiene estas debilidades y trabaja mejor así y asá. Así que, pues aprovechen, es gratis, ¿me entienden? Ahora, no es cristiano ni es anticristiano, simplemente es un test de personalidad, ¿ok? Para conocernos mejor, cómo funcionamos. No es para que tú digas, ay, yo siempre he querido ser extrovertido porque soy muy introvertido. No, eso no es. No es para... escoger tu personalidad, es para descubrir cómo eres. ¿Está claro? Porque algunos de ustedes no cabe duda que van a decir, ay, yo quiero ser más como mamada, yo quiero tener así una personalidad bien bonita como la de Rafael, o qué sé yo. Y pues, no, la personalidad no se escoge, se recibió de parte de Dios, ¿ok? Bueno, y también, Pasamos al tercer punto, las experiencias. En cuanto a las experiencias, hay muchos tipos de experiencias que Dios ha concedido en nuestras vidas o ha permitido en nuestras vidas que también Él usa para que lo sirvamos mejor y a nuestros semejantes. Experiencias educacionales, o educativas, experiencias laborales, y hay preguntas que responder, experiencias espirituales, experiencias dolorosas, experiencias ministeriales. O sea, y tú vas a contestar las preguntas que tienes ahí en tu manual. Y las respuestas, ahí dice, en resumen, que experiencias identificó que podría comenzar a usar para servir a otros. Y tú registras esas respuestas en tu manual o en un cuaderno, como quieras. Luego tenemos la pasión, aquellas cosas que a ti te fascinan hacer de corazón. Estos no son talentos naturales, ni son experiencias. Son pasiones, son cosas que te estimulan a ti, cosas que te llenan de deseo por hacerlo. Identifica tu pasión, repasa tu pasado desde tu infancia, identifica los logros que has alcanzado. ¿Por qué los logros? Porque uno normalmente a veces logra las cosas que le apasionan. ¿Entiendes? Tanto en tu hogar, como en tu escuela, en el trabajo, en el deporte, o incluso en la iglesia, en algún pasatiempo, y contesta esas preguntas según las edades. ¿Y qué actividad te entusiasma hacer? Entonces, hágase cuenta que algunos tienen, por ejemplo, el talento de hablar en público. Alguien puede tener el talento de hablar en público, pero su pasión es, qué sé yo, su pasión es la naturaleza. Entonces, ¿cómo se combina una cosa con otra? Yo no sé, pregúntale a Dios. Pero alguien dice, ay, yo tengo la pasión, a mí me apasiona cantar, pero no tengo la voz, ¿verdad? No tengo la voz, a mí me apasiona cantar. Muy bien, entonces tal vez algo, o sea, ¿dónde se traslapan, dónde se intersectan estas experiencias? Tú vas a ir descubriendo oportunidades únicas de ministerio para ti. Eso es muy importante, ¿saben por qué? Cuando tú descubres un ministerio que te apasiona, no necesitas que te estén motivando las personas. No necesitas que anden detrás de ti. Te voy a dar un ejemplo. Yo conocí una pareja de hermanos, matrimonio. Ellos tenían el don de misericordia. Ellos sentían mucha compasión por los que sufren, por los que están en desventaja. ¿Entienden? Así que ellos siempre estaban con que hay que ayudarlos, hay que visitar, hay que... Y luego, mientras tenían ese don espiritual de misericordia, tenían una pasión por los enfermos, en particular. Hay muchos tipos de personas que sufren y que necesitan auxilio. Pero entre todos los tipos de personas, ellos tenían una pasión, una carga muy especial por los enfermos en los hospitales o en las casas, pero por enfermos. Ellos no tenían el don de sanidad, pero tenían el don de misericordia. Entonces, un día vienen y me dicen, pastor, hay que organizar un ministerio de visitación a los enfermos. Sí, qué bonito, le dije, muy bonita, buena idea. Muy bien, nos permite, claro que sí, pues para eso está Dios dándonos los dones, para que los usemos. Muy bien, ok. Entonces, resulta que ellos organizan una actividad para ir a visitar a los enfermos, ok. Y la comparten con los demás hermanos, vamos a ir a visitar a los enfermos los domingos en la tarde, los que quieran acompañarnos, en ese tiempo la iglesia a la que íbamos a tener la reunión en la mañana, ok, o el sábado en la tarde o el domingo en la tarde, ellos iban a visitar a los enfermos, a los hospitales, esos enfermos y abandonados que nadie visita y cosas así, ¿entienden? Bueno, pues después de como 2 meses me buscaron, sacaron una cita, pastor, queremos hablar con usted, dígame hermanos, ¿qué pasó? Estaban muy tristes, muy desanimados. ¿Por qué, hermanos? Porque ya nos cansábamos de estarle insistiendo a los hermanos de la iglesia que nos ayuden, nos acompañen. Miren, tanta necesidad y nadie quiere venir con nosotros. Siempre ahí van como 3 veces ya que vamos solitos, nadie viene con nosotros. Y yo les dije, hermanos, ¿por qué se sienten así? Ese es el don que les dio a ustedes, Dios. Y es la pasión de su corazón. Miren, otros hermanos podrían venir conmigo y quejarse de ustedes, que nunca llegan a hacer el aseo de la iglesia, que nunca dan clases para los niños y se ocupan voluntarios, que nunca salen a evangelizar a las calles, y así les puedo dar una lista larga. ¿Y qué voy a hacer con ellos? Yo los voy a proteger a ustedes. Nuestros hermanos están sirviendo al Señor en aquello que les apasiona según los dones que Dios les ha dado. Y cuando yo les recordé eso, wow, como que se les iluminó el rostro y dijeron, oh, sí. A partir de ese día dejaron de quejarse y cumplieron su ministerio con gozo, porque entendieron que no se trata de ser iguales a los demás, sino descubrir aquella forma única en que Dios nos ha diseñado a nosotros y cumplir con nuestro ministerio. Gloria a Dios que ellos en pareja sentían esa misma pasión. ¿Qué tal si hubiera sido uno? ¿Verdad? A veces que sí hay más de uno en la misma iglesia y eso es más hermoso. Pero no debemos criticar a los demás cuando no responden a lo que nosotros esperamos. ¿Cuántas veces hemos visto que las personas no responden a alguna actividad o alguna iniciativa y somos tentados a pensar mal de ellos y criticarlos y juzgarlos en nuestro corazón? Pero no sabemos nosotros si ellos están ocupados haciendo otro ministerio para el Señor. Si ellos ya pasaron por esto antes que nosotros y ahora ya están activamente involucrados en otra área. Eso a mí no me toca estar juzgando. A mí me toca ser fiel en lo que a mí me fue dado y a lo que yo he sido llamado. Bueno, que sirva eso de estímulo para recordar que cuando descubrimos la pasión de nuestro corazón y nos enfocamos en lo que a nosotros nos toca, no vamos a necesitar que el pastor nos esté llamando y diciéndole, ándale Luis, ve y visita a los enfermos, ándale. No, entonces, yo no necesitaba llamarles a estos hermanos. Ellos iban sin que nadie se los pidiera. Aunque nadie fuera con ellos, ellos iban. Y eso es un ejemplo entonces. ¿Ok? Vamos a seguirle. Entonces estamos hablando de lo que apasiona tu corazón. Y por último, los dones espirituales. A ver, y luego dice, en cuanto a la pasión, también puedes marcar ciertas actividades. Y miren cuántas actividades. Actuar, adquirir. Algunos son bien yarderos. Ahí está, miren, ya saben que no es pecado. Cumplir requisitos, diseñar, construir, hacer mejoras, influir, liderar, organizar, perseverar, prevalecer, reparar, ser operador o dar mantenimiento, ser pionero, servir, ayudar, sobresalir, alguna otra. Tal vez aquí hay muchas actividades que yo ni mencioné. Cortar el cabello, teñir el cabello, hacer pedicure, qué sé yo, tanta cosa que hay en el mundo, tanta actividad. Y luego tenemos los dones espirituales. Ya leímos, por ejemplo, de algunos de estos dones en los pasajes, pero en esta lista, hermanos, ustedes van a darse cuenta que yo tengo una lista muy larga de diferentes pasajes bíblicos que resumen los diferentes dones. Yo los explico allí con algo de brevedad, pero con precisión, las referencias bíblicas. O sea, como pueden ver, aquí me registro yo 30 dones espirituales diferentes y ni siquiera estoy seguro de haberlos abarcado todos, porque no creo que los apóstoles en los diferentes pasajes, se habla de los dones espirituales en Romanos 12, en Primera de Corintios 12, en Efesios 4 y en también en Primera de Corintios 14 y en Primera de Pedro 4, cuando menos. Entonces, pero probablemente los apóstoles nunca tuvieron la intención de agotar la lista de dones espirituales. Simplemente registraron los más conocidos. ¿Entienden? Ahora, con esa combinación de 5 factores, ¿se imaginan? Si no nos ha hecho el Señor únicos, entonces, al final de cada una de estas categorías, ustedes hacen un resumen. Esos resúmenes, hermanos, son los que tienen que regresar ustedes en la lección en la que estábamos ahorita, en la lección, y aquí donde dice, responda la guía para descubrir sus habilidades de servicio, aquí tienen que copiar los resúmenes. El resumen 1 de la guía, aquí el resumen 2, miren, lo de las personalidades, el resumen 3 y el 4 y el 5, el de los dones, para que lo pongan todo junto. Y entonces la última pregunta es, ¿conoce usted algún área de servicio dentro de la iglesia donde desea comenzar a servir según las habilidades que usted ha recibido de Dios? Entonces, si en nuestra iglesia, por ejemplo, no hay un ministerio de visitación a los enfermos, pues esta pareja lo empezó. ¿Entienden? No, pues yo lo que yo, para lo que yo soy bueno, nadie hace nada en la iglesia. Bueno, quiere decir que probablemente Dios te trajo a esta iglesia precisamente para enriquecernos al empezar el ministerio que solo tú puedes cumplir. ¿Está claro, hermanos? Y cada quien hace su trabajito como hormiguita, todos juntos edificamos la parte del reino de Dios que a nosotros nos corresponde. Y por último, entonces, con la guía, te entrevistas con tu pastor o con algún líder de la iglesia y vas con el pastor y dices, pastor, yo hice la guía, siento que tengo estas inclinaciones, ¿qué dice usted? ¿Hay algún ministerio donde yo pueda encajar? Bueno, mira, tenemos este y estas necesidades en estos ministerios. Ah, pues sí, coincide un poco con lo que yo quiero. Bueno, prueba aquí, mira, prueba aquí. Esta es la persona encargada de ese ministerio. Dile que yo te mandé. Oh, está muy bien. Gracias, pastor. Ya después puedes venir a los 3 meses, pastor, como que no era lo que yo pensaba. No hay problema. Están estas otras opciones. Ah, muy bien. O sí, me encantó, pastor. Estoy como pez en el agua. Muy bien. Ok. Y no, pastor, pues no hay nada. Bueno, ¿qué tal si empezamos algo? ¿Te sientes listo para que empecemos algo? Por ejemplo, una hermana de la iglesia está empezando a hacer cosas de costura porque a ella le gusta mucho eso. Nunca hemos tenido a alguien así. Hay personas que tienen talento para cocinar. Hay personas que tienen el don para hacer pupusas. Ah, no, no, eso no es don, ¿verdad? Pero estoy hablando, pues sí, en términos generales. Cada quien sabe para lo que es bueno. Hay personas que son muy buenas para recibir, para sonreír. Hay personas que son buenas para la tecnología. Hay personas que son malísimas para la tecnología. Son muy buenas para la mecánica. Otros que son muy buenos para el mantenimiento. Otros que son, bueno, cada quien como Dios lo hizo. ¿Está claro? Bueno, ahora es trabajo de ustedes llenar la guía y explorar las opciones de servicio. Pero no se esperen a encontrar el ministerio ideal. Sirvan donde se pueda. Porque muchas veces Dios, acuérdense, el mesero, ¿en qué sirve? Pues sirviendo las mesas, pastor, ¿verdad? Pero dice, el que quiera ser grande entre ustedes será el servidor, pero el que quiera ser el mayor de todos será el siervo. El esclavo no decía, oh, yo no soy mesero, a mí me disculpan. O el mesero sí decía, no, yo soy el mesero, yo no soy el limpiabotas, yo no soy barrendero, yo no soy, ok, ese es el mesero. Pero el esclavo, si al esclavo lo mandan limpiar botas, a limpiar botas. Si al esclavo lo ponen a limpiar ventanas. Y nada de que no, a mí no me capacitaron para limpiar ventanas, pues no me importa, yo necesito que limpies ventanas. Entonces, en la iglesia se necesitan personas sirviendo en su área de especialización que Dios le dio, pero también hay muchas áreas de servicio que no siempre van a coincidir con nuestras dones y pasiones, pero si podemos, hemos de intentar. Les voy a dar algo, un secreto, hermanos. La clave para ser líder en la iglesia es estar dispuesto a servir en donde sea necesario. No crean que yo nací siendo pastor. ¿Sí sabían eso? O sea, yo no nací con la Biblia bajo el brazo. No. Yo no nací siendo pastor. Yo no nací predicando. Yo no nací con púlpito en la izquierda y Biblia en la derecha, no. Yo nací espiritualmente como todos los demás, sin saber qué tendría Dios para mí, solo descubriendo el Evangelio a nuestro Señor Jesucristo, queriendo amarlo y conocerlo. Y cada vez que había oportunidad para hacer algo, yo estaba dispuesto. Fuera acomodar las sillas, fuera recogerlas, fuera barrer, recoger la basura, lavar los baños. Que ocupamos quien dé clase a los niños. Digo, híjole, a mí no me gustan los niños, pero no me importa. Si me dan la clase, yo la preparo. Y la preparaba. Bueno, lo único que no he hecho en la iglesia es ser parte del ministerio de las señoras. Y nunca lo seré, ¿verdad? Para eso están las señoras, obviamente. No, pero sí le he dado incluso clase a las hermanas. Pero el punto es, hay que estar dispuestos a servir en lo que sea cuando uno quiere llegar a ser líder. Porque la única forma de ser líder es teniendo experiencia. ¿Cómo creen ustedes que yo voy a ser un buen líder en la iglesia si nunca he dado una clase a los niños? ¿Y le voy a estar dando instrucciones y lineamientos a los maestros de los niños? Debo de saber un poquito de eso, ¿no creen? Entonces, así de cada área. Muy bien. Bueno, en cuanto a esto de la explicación, aquí yo doy por terminado. Les queda de tarea a ustedes llenar la guía. ¿Ok? ¿Ok?